A ver, el tono. Patatas fritas Vidal, patatas fritas Vidal. Espera, que nos den el tono. A ver, trompeta, por favor. Patatas, sí, pero era el tono, ¿eh? Era el tono. Patatas fritas Vidal, son las patatas fritas Vicente Vidal. ¿Qué patatas fritas, Poli? Hombre, hay, maravillosa. Hay patatas fritas en el mercado, pero como Vidal, ninguna. Ninguna. El otro día hice yo una prueba. Estás comiendo patata frita Vidal, ¿no? Que aproveche, Poli. Muchas gracias, Pepe. Ha abierto una bolsa. Ha abierto pero una bolsa pillado de patatas totalmente. Fritas Vidal. Oh. Y además huele a alioli. Son de alioli, ¿no? Sí, alioli, totalmente. Hay alioli, chorizo, jamón, barbacoa, ajo y perejil. Y todas patatas españolas auténticas, elaboradas en caldera, según la receta tradicional. Por eso todo el mundo prefiere patatas fritas Vidal. Y las marinas de Vidal. Uy, esas son espectaculares. Con sal de Formentera auténtica. Y ahora que estamos buscando un nuevo sabor de marinas de Vidal, Evia. Lo buscamos y le damos a elegir a los oyentes para que ayuden a Vidal a encontrarlo en Twitter usando el hashtag almohadilla patatas Vidal y eligiendo entre tres sabores sugeridos. Uno primero que decimos rápido, cebolla caramelizada y queso, ese es el tres, pero lo decimos al principio para que se olvide. Bueno, y luego hay oliva y anchoas, Cebolla y anchoas y tomate y oliva. Son los Yo dos sabores guay. Cebolla caramelizada y, oliva, y queso. Tomate y oliva. Joder. Tomate y oliva. Yo ahora estoy con patatas. Patatas fritas Vidal, es lo importante. Dame la tuba. Patatas fritas Vidal. Patatas fritas Vidal. Muy bien, Lala.